Muy buenas noches, bienvenidos a Barullo en Radio Nauta, una vez más por la 106.3. Buenas noches, Gastón. Buenas noches, Bren. Buenas noches, Tochi. Buenas noches, medio tarde se nos hizo, pero... Se nos hizo medio tarde, pero seguro. Sí, disculpas a los oyentes, disculpas a mi abuela que debe estar escuchándonos. Un beso grande a mi abuela, que es una grosa. No se enoje, señora, no se enoje, discúlpenos por arrancar. Estaba cenando la nieta. Nos escucha siempre, ¿no? Sí, sí, siempre. Un saludo grande. Sí, sí, un beso muy grande especial para la abuela de Bren. ¿Qué tenemos para hoy, Gastón? Hoy lo que no tenemos es a Nico, a que le vamos a mandar un saludo. Ah, ¿en serio? Sí, mirá, sí, vos, sí, las cosas que uno se entera. Sí, así que bueno, espero que nos esté escuchando, así no se lo aguante. La Egli está enferma también. Egli está enferma también, le mandamos saludos. Sí, o sea que no tenemos columna de género, ni humor. Ni columna. Y el Pato, anda ocupadísimo el Pato, pobre. Así que en un ratito viene y se reincorpora al equipo. ¿Ahí viene? Sí. No viene. Qué está ocupadísimo. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de todo entonces, de política, de actualidad, de lo que ha pasado esta semana, cuestiones bastante trascendentales, ¿no? Cosas para la vida del país, la vida pública del país. ¿Cuestiones de leyes? No. Y cuestiones de todo, ¿no? De leyes y de opinión pública y de lo que va a pasar y de lo que pasó sobre todo con el tema 8N. Es cierto, está todo mezclado, todo es Claro. Está en ebullición. En este tema yo soy muy... Yo no sé ni lo que es 8N igual, pero... Ah, bien. Bueno, no, pero vos igual no, adentro de una burbuja en serio. Claro, bueno, pero es... Sí, sí. No miro tele. Ahora te vamos a explicar. Quiero que me expliquen qué es 8N. Sí. ¿Qué es 8N? Es un código. Y hoy es martes 13 también. Martes 13. Que... Hubo un eclipse también en la tele. ¿Dónde? Acá no se veía, pero hubo un eclipse de sol. En Australia se vio. Un garrón saber que hay un eclipse de sol y no poder verlo. Bueno, les comentamos también que Radionauta estuvo cumpliendo un año y nos juntamos el sábado a comer un almuerzo. Sí, unos choris. Estuvo buenísimo, le mandamos un saludo grande a todos los compañeros de Radionauta. Y pasaron el domingo, sí, extractos de media hora de cada programa. Y estuvo muy bueno. Ajá, sí. Pasaban el primer programa, un pedacito, y después, bueno, iban echando. Sí, se puede escuchar en la página de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com. Un picadito de programa hicieron. Así que, bueno, les mandamos un saludo a Fer y a Rodo, que estuvieron ahí laburando todo el tiempo. Sí, nuestros coach la especiales. Bueno, vamos a ir metiéndonos en lo que es el programa del día de hoy. Tochi, ¿qué nos traes vos? Vamos a ver cómo se hizo el disco Artaud. Vamos a recordar Artaud de Spinetta. Discaso. Discaso. Tremendo. Escuchado y escuchado. Un disco que hay que tener. De esos que hay que tener ahí guardadito. Sí. Artaud de Spinetta. Bueno, y Pato, que estuvo hoy investigando, viendo ejemplos, nos trae una buena columna. Ajá. Yo no sé si voy a adelantar de lo que va a hablar, porque capaz que... ¿no? Capaz que se vamos a dejar que los oyentes se sorprendan. Pero ¿no? Es una buena columna. Bien. También estuvimos viendo a Él Mató a un Policía Motorizado, que presentó un simple. ¿Está buena la banda? Está buena la banda. Suena al palo la viola. Y en un momento nos empezamos a comer un pequeño viaje escuchándolo. Y la verdad estuvo muy bueno. Un pequeño viaje de 3 horas. Recomendamos, sí, de 3 horas. Claro. Igual los últimos temas fueron como más psicodélicos. Ajá. Así que bueno, les queríamos compartir con ustedes un tema de Él Mató a un Policía Motorizado. Yeah. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner plantea en sus discursos la idea de anticorpo, que implicaría que su gobierno está en contra de las grandes corporaciones que saquean los recursos naturales de nuestro país. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es una clara relación que tiene el gobierno kirchnerista con estas grandes corporaciones, que influyen de manera directa en la vida de las personas, que lo que influye el grupo Clarín, a quien ponen como gran y único enemigo, ¿no? Un claro ejemplo de este apoyo a las grandes corporaciones es el apoyo a las grandes empresas megamineras, a los pules ojeros, a las empresas de tecnología de punta. Un ejemplo emblemático, ¿no?, de estos acuerdos entre el gobierno y las corporaciones es el caso de Monsanto. Monsanto. Efectivamente, Monsanto es una empresa de biotecnología internacional con más de 100 años de existencia, dedicada a la producción y comercialización de organismos modificados genéticamente, herbicidas a base de glifosato, marca Roundup, seguramente los has oído nombrar. Es muy común ver en galpones por ahí en la ciudad, más sobre todo las que viven de las cuestiones del campo. Ajá, sí, sí. Y de hormonas lecheras también. Es el principal productor de semillas transgénicas en el mundo. Y patentan los genes y por esto las semillas. Y a través de las semillas se patentan los venenos. Los herbicidas, les dicen. Matan las malas hierbas. Pero son venenos de alta toxicidad que nos producen la muerte. Es decir, que ellos desarrollan una planta que sobreviva, una semilla que sobreviva al veneno. Exactamente. Que sobreviva al veneno. Nada sobrevive y sobrevive la planta. Exacto. Al veneno que fabrican ellos. Sí, efectivamente. Efectivamente. Estas semillas transgénicas, ¿no?, se compran, el productor tiene la obligación de comprarlas para poder plantar, para poder tener una plantación de soja o maíz, como vamos a estar contando también en relación al maíz que está pasando en la Argentina. Y en el caso de Argentina, bueno, en el caso del mundo, los productores pueden, de alguna forma, tienen que comprarle todo el tiempo a Monsanto, ¿no?, y pagarle por cada vez que plantan semillas. En el caso de Argentina se pueden guardar un pool de semillas y volver a plantarlo, pero no alcanza, no es suficiente tampoco. O sea que de alguna forma siempre tenés que pagarle a Monsanto para poder producir. En relación a las enfermedades que nos está ocasionando, y considerando que Monsanto, el tema Monsanto tiene tantas aristas que vamos a tratar de abarcarlas de forma ordenada y tal vez no en su totalidad, las enfermedades que nos causan sobre todo el glifosato o el glufosinato, perdón, de amonio, que es un nuevo veneno que se está aplicando en todos los países del mundo a las plantaciones de semillas transgénicas, son malformaciones de nacimiento, hipertensión, apoplejías, alteración en el sistema endocrino e inmunológico, ¿no?, daños neurológicos irreversibles sobre la población, enfermedades cancerígenas. Y entre muchas, ¿no? Enfermedades que no se dicen, que por supuesto se ocultan. Yo toda esta información la saqué de páginas renombradas de internet y sin embargo hay enfermedades que no se encuentran en ninguna página, en ningún material bibliográfico, porque por supuesto Monsanto trata de ocultar la realidad. Es decir, que se está produciendo a costa de hacer el mal social, de perjudicar a la sociedad. Básicamente lo que nos está pasando es que nos están matando. Literalmente Monsanto, esta empresa multinacional, para obtener un beneficio económico, está poniendo en riesgo la vida de la sociedad, de la gente. Efectivamente, mirá, les tiro algunos datos. En Misiones, por ejemplo, acá en Argentina, 5 de cada 1000 niños nacen con malformaciones, según un informe de un doctor que trabaja en el Hospital Provincial Ramos Madariaga. En la Leonesa, en la provincia del Chaco, en la última década el cáncer se triplicó en los chicos menores de 15 años y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Es terrible. Terrible. Y tenemos el caso emblemático y que nosotros hemos nombrado, hemos hecho algún informe sobre esto hace unos meses, sobre el caso del barrio Ituzaingó de Córdoba, las madres del barrio Ituzaingó de Córdoba que llegaron a la justicia porque se dieron cuenta que sus hijos estaban muriendo de cáncer. Y eso no es casual. Más de 100 vecinos están muertos por cáncer en ese barrio nomás, en Córdoba. Y el 80% de los chicos tienen agrotóxicos en la sangre. Realmente, digamos, los datos muestran una realidad que, obviamente, tanto Monsanto, por supuesto, primeramente Monsanto, y el gobierno están ocultando. Están ocultando. Lo que tenemos para decir es muchísimo, ¿no?, sobre esto, pero bueno, vamos a empezar a tratar de ordenar la información. Primero, contarles que los herbicidas son cada vez más poderosos, que derivan del glifosato, ¿no?, que es aún más tóxico, que no es tan tóxico como el RR2, que es un nuevo veneno, como decíamos hoy, que se llama glufosinato de amonio, que ya está siendo cuestionado en los países centrales justamente por su alta toxicidad. Obviamente, Argentina esto no le está haciendo oídos sordos porque las ganancias que está produciendo Monsanto con su semilla transgénica, con las cantidades de terrenos, de hectáreas plantadas en la Argentina con soja, es innumerable. O sea, es un número de dinero que es irrisorio casi para la mente. Sí, ha crecido muchísimo, es algo que se produce solamente para exportar. Exacto. Dejando de lado, es decir, plantar soja significa no plantar un montón de otras cosas también. Sí. Y se está permitiendo, ¿no? Sí. Es solamente plantar soja, no hacer rotación de cultivos y aplicarle venenos que la hacen cada vez más resistente. Y además que puede ser plantada desde, por ejemplo, en Jujuy hay plantación de soja. En Santiago del Estero, en la tierra más árida de toda la Argentina, hay plantación de soja. Es una semilla muy fuerte, van haciendo un veneno cada vez más fuerte y una semilla cada vez más fuerte. Exacto. Bueno, obviamente ni que hablar de los trabajadores rurales y de la toxicidad que tienen. Sí, digamos, son trabajos insalubres. De los que la que sufren, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que sucede en Argentina actualmente es que el 100% de estas plantaciones son o corresponden a semillas transgénicas Monsanto, marca Monsanto. Y el total de hectáreas plantadas es 23 millones. 23 millones de hectáreas están plantadas con semillas transgénicas marca Monsanto y con todo lo que eso acarrea que veníamos contando. La realidad es claramente opuesta al discurso del oficialismo. Con esto digo, el kirchnerismo está utilizando la ganancia total de la producción masiva de soja y de alguna forma nos hace creer que el país está viviendo un resurgimiento económico sustentable. Sí, este estado de bienestar está siendo mantenido por eso. Exacto, exactamente. Por ejemplo, en el año 2002 la soja valía $201 y para el año 2010 ya $416, la tonelada, ¿no? Estamos hablando de la tonelada de soja. Un aumento de commodities. Muy grande. Muy grande. En este momento está por arriba de $500. Y eso, ¿a qué, de qué, por qué se logra? Se logra a costa de la muerte y la intoxicación de todos nosotros. Que, por otro lado, digamos, no termina nunca, porque siguen haciendo acuerdos, siguen plantándose como digamos, empresa oligopólica de la alimentación. Entonces, el gobierno no está poniendo de ninguna manera un freno a eso, todo lo contrario. Al contrario, sí. Sí, sí, todo lo contrario. Recientemente se presentó un plan estratégico agroalimentario, el PEA, que entre los objetivos plantea aumentar la producción granaria un 60%, por ejemplo, ¿no? Eso otra vez implica que Monsanto tenga una actividad rentable dentro de la Argentina, y que por supuesto se siga intoxicando, se siga matando a la flora y la fauna y a todos los seres humanos que consumen semillas transgénicas. La verdad es que digamos, el uso de agrotóxicos, los desmontes, los conflictos territoriales son, digamos, las consecuencias más predecibles, las consecuencias que se nos vienen encima, y lo que nosotros tenemos que estar atentos. Es un modelo sojero, es un modelo de exterminio, básicamente. Despiadado, sí, es un modelo despiadado totalmente. Sí, sí, sí. Y está costando, digamos, daños ambientales que son irreversibles. Como así también los daños sobre la salud de la gente, de los trabajadores, de todos, ¿no? Son irreversibles. Un cáncer es irreversible, un daño neurológico es irreversible. Y realmente es preocupante, porque este modelo sojero, que ya tiene una avanzada bastante importante, ya decíamos 23 millones de hectáreas plantadas, tiene un problema que es que la semilla, digamos, la polinización que se da en las plantas se hace a través del aire, y la contaminación, todo lo que es agrotóxico, llega no solo por el aire, sino también por el agua. Por el agua de las napas. Exacto, y por la alimentación misma. Porque el agrotóxico, o sea, ese glifosato, ese veneno herbicida, el que mata las malas hierbas, vamos a ponerle comillas a malas hierbas, sí, sí, ese queda hasta 5 años después, ¿no? De haber aplicado, quedan residuos sobre la tierra, sobre esas plantas y sobre la alimentación. Entonces, lo que nosotros ya estamos consumiendo es veneno. Ya es veneno, viene incorporado con veneno. Básicamente, Monsanto en este momento está manejando el negocio alimentario mundial. Y es realmente un problema, además de ser, digamos, algo que no va a terminar en menos que en un exterminio. Lo último que queríamos comentar, y es otra vez, ¿no?, para darle más relevancia a lo que implica este modelo donde se habla de derechos humanos, de derechos sociales y demás, es un modelo que también está permitiendo, es un gobierno que también está permitiendo que en Córdoba se esté por abrir una nueva fábrica donde se van a, de Monsanto, perdón, donde se va a hacer maíz transgénico. Entonces, no solo soja. Además de la soja, ahora maíz transgénico. Ahora vamos por el maíz. Y el maíz es parte básica de nuestra alimentación. Así que, bueno, este es el gobierno que tenemos, un gobierno nacional y popular, según dicen, que es evidente que se está olvidando de la salud de la gente, se está olvidando de todo lo que profesa. Muy hipócrita, un gobierno muy hipócrita. Con esto terminamos por hoy. Muy bien, para terminar la columna escuchamos un tema de Mañana Me Chanto que se llama justamente glifosato. Dale, buscar agua. O si estás en esta buena porque podemos cantar acá. Y de los costados así. Te van a salir ahí así. Sí. Perro frente. Glifosato. Eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar.

carne. ¿Nacionalización de YPF? Sí, ¿completa puede ser? No, mediana. Carne mediana. ¿Con minerales o sin minerales? ¿Con minerales? Marche con cianuro. ¿Cómo con cianuro? Usted tiene derecho a protestar. Sí. ¿De goma o de plomo? ¿Desaparecido no tenés también? Sí. ¿En democracia? Acá tiene su pedido. ¿Cuánto es? 6 pesos. Gastás el agua. Tirás plutonio al río. Tirás basura en cualquier parte. Cagás en las calles. Le das estreñir a los perros. Tomá conciencia. Somos muchos y solo tenemos medio ambiente. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. ¿Te acordás que desmontamos el Chaco y contaminamos todo con glifosato para tener una producción agropecuaria acorde a esta nueva etapa de crecimiento económico? Milanesas de soja para todos. Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior. El vicio solitario consiste en abusar del propio cuerpo. A veces se comienza por mera curiosidad, pero si no se corrige esta inclinación, se convierte en un vicio obsesivo que esclaviza a la persona y la desinteresa por todo lo demás, como le pasa al drogadicto. Pero padre, no hay nada más lindo que hacerse la paja. Dígame, ¿usted no se hace la paja? Barullo, las cosas como son. Las cosas como son. El under no existe. Alguna vez existió en algún garage de Seattle. Hoy son una moda de feria americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se produce en serio por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como el under. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclaudicables que rompen sus margas alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murga, de cumbia, de rock. La Sociedad de Perdedores Anónimos se reunía todos los fines de semana por la madrugada. La explicación de este peculiar horario radicaba en que, de esta forma, los integrantes del grupo salían de sus casas los fines de semana por la noche, horario en que el lugar común sugiere que los perdedores no tienen nada que hacer, de hecho no lo tenían, y así disimulaban su pertenencia al vergonzante grupo. La ceremonia de ingreso contaba de algunos pasos. El aspirante debía reunir una serie de condiciones y demostrar con evidencias concretas de su tendencia al fracaso. En caso de no lograr conformar a los jueces, el aspirante era rechazado por falta de mérito. Vale la pena aclarar que los jueces se presentaban ante el evaluado encubriendo su identidad debajo de sombrías capuchas, preservando el anonimato, condición fundamental del grupo. También era una regla inviolable aquella que instantáneamente se lo conocía como la regla del olvido póstumo, consistente en la amnesia absoluta. Aquellos ex integrantes, una vez que abandonaban la sociedad, debían operar como si nunca la hubieran integrado. Esto fue reprochado por algunos que sostenían que actuar de esa manera, negando las tragedias pasadas, confirmaba que el individuo seguía siendo un perdedor, pues solo un perdedor puede avergonzarse de su pasado e intentar olvidarlo, y por lo tanto no debía abandonar el grupo. Las discusiones de estos temas fueron acaloradas y en ocasiones terminaron en frustrantes reyertas. El adjetivo frustrante se debe a que estas trifulcas jamás terminaban con golpes sarteños o daños infligidos entre los contendientes, ya que una condición del perdedor es su inoperancia para la pelea y su inefable cobardía. De modo que todo consistía en una suerte de intentos infértiles por golpear al otro, o llanamente en grotescos tropezones y autoflagelaciones. Finalmente, más allá de los avatares circunstanciales, pudo redactarse un estatuto que fijó en adelante las reglas de pertenencia y convivencia dentro de la sociedad. En el caso de que uno de los miembros de la sociedad tuviera éxito durante su pertenencia al mismo, era expulsado con todas las humillaciones y acusado de traidor a la causa. De hecho, algunos recuerdan la vez en que uno de los integrantes obtuvo el premio mayor en la lotería y fue destituido de todas de sus funciones y denigrado públicamente por un montón de cargos banales, ya que no podía relevarse la verdad de los resentimientos, bajo amenaza de muerte en caso de que replicara. Por supuesto, la conquista de una señorita o el ser seducida por un caballero era uno de los principales motivos para el alejamiento de los integrantes, quienes permanecían leales a los principios fijados en el estatuto, mientras llevasen una vida de sinsabores, pero que abandonaban con desesperada premura sus filiaciones apenas surgía una posibilidad, aunque fuera tan siquiera cercana a la satisfacción más elemental. Hoy, pasado el tiempo, aún no sabemos si la sociedad continúa funcionando o ha perdido vigencia. Tampoco logramos comprender si todos aquellos que los fines de semana se retiran de sus casas por las noches no lo hacen para asistir a reuniones de lamentables hombres y mujeres sin la más mínima suerte ni el talento necesario para encontrarse en una escapatoria a sus desgracias. De hecho, tal vez todos nosotros seamos parte de esa sociedad y nuestras actividades cotidianas sean un disfraz con que ejecutamos los rituales para no sentirnos perdedores y evitar burlarnos de nosotros mismos. Quizá la sociedad de los perdedores anónimos no sea más que nuestra comunidad, aunque prefiera salvaguardar las formas. Para aquel que espera y desespera, y la vida que es cualquiera, no le arrima un lentejón. Para aquel que lucha y se desangra, y la guitarra le alcanza pa' comprarse un pantalón. Bienvenido a esta humilde canción de fogón. Para el pibe que de madrugada le da besos a la almohada mientras sueña en el amor. La madre ejemplar que en la vereda tiene sueños de ramera al son del escobillón. Perdedores, bienvenidos a esta canción. Porque esta canción que tiene alas mojadas no sabe volar. Porque esta canción me hace fiaca en la cama y no quiere arrancar. Porque esta canción el envidia Arjona la pinta y la boche. Porque esta canción el envidia Sabina las minas y el sol. Que sepamos todo. Hablando de paz, ¿eh? Viejo de geriátrico berreta, que adivina la gambeta para no irlo a visitar. Mano que gastó el control remoto, que perdió la voz y el voto resoplando en un sillón. Perdedores, bienvenidos a esta canción. Minas que le gusta la partusa, hasta que alguno las usa para romperle el corazón. Flacos que hacen gala del reviente, y le rechinan los dientes si ven venir al amor. Bienvenidos a esta humilde canción de fogón, porque esta canción que tiene alas quemadas no sabe volar. Porque esta canción que hace fiaca en la cama y no quiere arrancar. Porque esta canción que le dice a Arjona lo grasa que sos, negro querido, por Dios. Porque esta canción que le envidia a Sabina la bolsa y la tos. Después de la columna de El Pato, más conocido como El Pollo. El Pollo. Buena la columna sobre perdedores. Muy buena. Lo que estamos escuchando de fondo es de Un Sur, se llama Elogio, y está incluido en el DVD de Barullo, que ya están a la venta. Nació el DVD de Barullo después de un par de semanas agitándolo y no lo teníamos físicamente. Acá lo tenemos. Está a la venta a solo 15 pesitos. Son 11 temas de bandas amigas. Temazos. Y después tenemos, ¿no? Hay otra parte, un bonus track, con toda la historia de Barullo, desde cuando hacíamos internet desde una casa, las fotos. Hay fotos, las videos. Publicidades, videos. Montonazo de cosas. Por 15 pesos. Para el que lo quiera, lo pide por Facebook. 15 pesos, lo pueden pedir por Facebook. O lo vamos a dejar también en la cooperativa. Ah, dale. Acá abajo en el Olga Vázquez, por si. No se amontonen, hay un montón. Si alguien lo quiere. Para todos. Discaso. No, solamente 15 pesos. Está bueno, viste, mientras lo hicimos, como. Porque uno guarda cosas de archivo y después te olvidás. Y haciéndolo, como que volvemos a escuchar cosas que nos cagamos de risa y decimos, dentro sí, de todo. Sí, como anoche, en la campiña y eso. Claro. Claro. Dentro de todo, bastante. Sí, hicimos cosas, ¿eh? Y las que quedaron afuera. ¿Eh? Así que bueno, sí, además que tiene bandas, trae muy buenas bandas. Sí, mira, vamos a nombrar, por ejemplo, nombrar La Guardia Hereje. Va Tangueando, El Manijazo. Va Tangueando, Mansa El Manijazo. Edipo Rock, La Octava Rima, que nos visitó acá al piso. De Un Sur, que es lo que estamos escuchando de fondo. Agalludos, La Plutocracia del Rock. Y el bonus track de Barullo, que es el final de un programa que. Nada, un delirio. Ahí está. Que tuvimos que cortar el programa por una cuestión de fuerza mayor. Claro, fue esa vez que nos golpearon la puerta ya a las 3 de la mañana y nos rajaron. Y se escucha clarito el vecino que dice. Si fuese viernes todo bien, dice. Pero es miércoles, son las 3 de la mañana. Correcto, si fuese viernes todo bien. Y nosotros estábamos re mansitos y todo, tenés razón. Además que se escucha la banda de Barullo, ¿no? También. Hay que decir que somos muy buenos músicos, muy buenos cantantes sobre todo. No. Y se escucha joya cómo cantamos ahí en la radio en vivo. Una pinturita. Si quieren, escuchamos un temita más de los que está en el disco. El tema del Manijazo. No, sí. Temas. No por mucho madrugar se amanece más temprano. No me apura tu reloj, el del sueño americano. De tu vida de confort, de tus aires de grandeza, el que nace para pito nunca llega a ser corneta. Nunca llega a ser corneta. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellado. Por la boca muere el pez. Yo estoy vivito y coleando. Desde agua no has de beber. Lo dijiste tantas veces. A caballo regalado no se le miran los dientes, che. No se le miran los dientes. Aflojale al consumismo. No te rompas la cabeza, es mejor poco que nada. Ir tranquilo y con modestia. Y si escupís para arriba, mejor trágate el gargajo. Yo te aviso, ojo al piojo, me parece bien un cambio, me parece bien un cambio. Se viene el fin del mundo, el que caga su, los autos y la joya, la guita está en el banco. Se viene el fin del mundo. Hay que cagazo al mal tiempo, buena cara, empezar a repartir algo. Se viene el fin del mundo. Hay que cagazo, mucho ruido y poca nueces, ¿por qué no venir para el barrio, che? Que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene el fin del mundo. Hay que se viene. Yeah. Todo pasa por ponerle precio a tus deseos y no permitas que los paguen en cuotas. La vida es al contado. No puede haber regateos tampoco, porque en materia de sueños no hay moneda de cambio. Es ese precio y ningún otro. Si tus desvelos valen millones de dólares, monta esa corporación. Si los cambias por trolas de feria, sos el gil que se creerá afortunado. Y si a todo eso le agregas un jet privado a las Bahamas, sos un negocio, una moneda más entre todas las que pagan tu deseo. Todo pasa por poner el precio a tus sueños. Y en ese mercado no hay bancarrotas en un quinientosavo de segundo. Mis sueños valen tu risa, tu lágrima, tu revolución, tu esperanza, tu luz, tu tarareo, tu voz. Es ese precio. Ese precio y ningún otro. Lo que escuchábamos recién era El precio de mis sueños, obra de Pablo Mercader, que está incluido en el libro La muerte también sabe bailar. Les agradecemos a los compañeros de Logia Mistonga que nos dejaron el libro, que se lo dejaron al operador acá de buena onda. Pronto así que lo van a traer, gracias, al programa en personal. Lo van a traer al programa. Ah, adelantaron eso. Mirá qué piola. Y de fondo escuchábamos Almendra del Flaco, un instrumental. Bueno, vos también en un ratito nos vas a estar contando, sí, algo del Flaco, ¿no? Vamos a hablar de Alto, un disco de Pescado Rabioso, pero es en realidad solista del Flaco. Piola, sí, sí, más o menos. Ahí hay un tema ahí. Hay unas confusiones. Bueno, si nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Vamos, vamos. ¿Cómo se llama? Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. ¿Cansado de fregar y lavar sus repasadores usados? ¿Se avergüenza de sus repasadores? Llegó el nuevo Super Black Tower Special. El repasador negro ideal para todo uso, hecho con la última tecnología. Si no cree en nosotros, escuche estos testimonios. Ya no tengo que esconder los repasadores viejos cuando llegan visitas. ¡Esto es genial! Oh, mi marido trabaja en un taller mecánico, llega con todas las manos engrasadas. Estoy cansada de fregar y fregar. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. Super Black Tower Special, el repasador negro que durará un año en tu cocina. A mí me regalan uno por cumpleaños, yo no tengo la necesidad de comprar más. Desde que tengo Black Power, disfruto mis días en el jardín de mi casa. Ya no estoy fregando. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. Pero preste atención, porque Super Black Power Special no es solo para su cocina. También lo puede usar para limpiar televisores, para limpiar el piso, para limpiar el baño, para limpiar su dormitorio y hasta para limpiar los vidrios. Super Black Power Special, el repasador negro que hará maravillas con su limpieza. Mi mujer se cansaba de renegar con los repasadores viejos. Desde que le regalé el Super Black Tower Special, no reniega más. Está mucho más tranquila. Ya no me pegué y nuestra relación ha mejorado un montón. ¡Ah! A mí me gusta el Black Tower Special. Oh sí, hermano, es lo más. Super Black Tower Special, el repasador negro que cambiará su vida. Si llama dentro de los próximos 25 minutos, le regalamos otro Super Black Tower Special, el repasador negro de un metro por un metro, que le sirve como toldo en el verano. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. ¿Te acordás que en los 90 los colores estaban destinados a unos pocos, mientras que el resto de la sociedad tenía una vida gris y sin brillo? LCD para todos. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. De los creadores de los realities más famosos del mundo. Los mismos productores de Gran Hermano y Cámaras de Seguridad. Llega a la televisión argentina. Gran Coreana. ...22 personas, dos cajeras y un oriental con un saco ridículo parado en la puerta. Gran Coreana. Nunca imaginaste lo que podía pasar dentro de un supermercado. Gran Coreano. Próximamente en la televisión argentina. Albergue transitorio y verdulería El Pepino Cómico. El 25 de mayo, Rodríguez Peña, al lado de la cancha paleta. Ja, ja, ja, come de esa fruta. Ja, ja, ja, come de esa fruta. Los precios más bajos de la manzana. Super promos. Unos precios increíbles. En Albergue Transitorio y Verdulería, El Pepino Cósmico. Uno, dos, tres. Vamos, chicas, vamos. Un poco más, un poco más. Sí. Uno, dos, tres. Sí, uno, dos y tres. Sí, uno, dos y tres. Sí, uno, dos y tres. Sí, no te quemes la cabeza. Lo importante va por dentro. Barullo, Radio con Panza. Pero ella nunca, no tiene ningún problema conmigo. O sea, yo si le tengo que dar un cachetazo se lo doy. Pero no tuvo ninguna discusión, no tiene novio, nada. Es una chica que yo no la dejo ir a bailar, no la dejo ir a ningún lado. Quiero decirle que vuelva, que yo no le voy a hacer nada. Y quiero hablar con ella, a ver por qué lo hizo. Un aporte a la boludez colectiva. Radio Barullo, a un clic de distancia. Ma, ¿me das plata? Hijo, ¿vas a salir de vuelta? Sí. ¿A dónde van? Al boliche. Qué bueno, fíjate, porque a veces la gente quizás un poco más grande, porque toman otras cosas. Trata de comprarte un vaso para vos y que sea tuyo. Que fíjate que no le metan nada, porque a veces hay muchas cosas que le meten. Pero no, mamá, vos escuchás lo que decís. Mirá que te van a regalar la droga. ¿A dónde? ¿A dónde? La droga se compra, mamá. La droga se compra. Decime dónde regalan vasos con droga. Decime dónde regalan vasos con droga. Barullo. Las cosas como son. Las cosas como son. Continuamos el programa, Sisto. Sí, Camilo, aquí seguimos, con muy calentito. Vamos al ritmo. El rombo es número 26, chicos. Vamos a tomar el rombo número 26. No me vas a decir que no, no me vas a decir que no. Quiero un poquito más de arroz. Ay, hermano, qué lindo que está esto. Se está poniendo caliente y la cosa. Venimos muy alegres con los ritmos. Sí, bastante movida la tarde aquí en el barrio Sarón Bombón de La Habana, Cuba, para toda Latinoamérica. Te cuento, chicos, que estamos saliendo para toda Latinoamérica. Exactamente. A través de Radio Barullo. Espectacular Radio Barullo, que nos da este espacio. Allá acá desde La Habana. Fundeamos, aunque se vienen unos nubarones negros allá por el fondo. Para mí que me han mandado los Yankees. Para mí que también, hermano. El cielo celeste, el agua celeste y la nube negra que vienen, ¿de dónde vienen? Del Imperio Yankee. Son imperialistas las nubes. Se viene un aguacero, hermano, se viene un aguacero y nada mejor que estar en casa tomando unos ron y escuqueando música latina. ¿Qué te parece si seguimos compartiendo más música latina? Adelante, rico, a buscar arriba. Sí, hola, yo soy Marcus. Le quería mandar saludos a mi amigo Johnny. Estamos escuchando la Radio Barullo. Está muy buena, amigo. Bye. Glifosato, mando a la tierra. Todo. Hola, yo soy Johnny. Le quería mandar un saludo a mi amigo Marcos. Estamos escuchando Barullo. Un saludo, muy buena onda. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces, es rock and roll. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Un disco para tener en la, sí, un disco para tener guardadito en la biblioteca o para, el disco para tener, este es el famoso para tener, disco para tener en el auto, donde quieras. Es uno, si hay uno que te puedo recomendar, es Artaud. Es un discazo. Es un tema que está, se dice que está hecho por la banda Pescado Rabioso, pero es un por tema de contratos. La banda de Pescado se disolvió antes de lo previsto y ya había firmado el contrato para hacer otro CD más. Es decir, que ellos firmaron hacer dos CDs. Y se separaron antes de grabar el segundo. De grabar el segundo, entonces el flaco agarró y para cumplir con dicho contrato, agarró y se dedicó a hacer un disco en poco tiempo, un disco solista con los músicos que tenía a mano, con los músicos que contaba, y bueno, le salió un discazo. Para mí es el mejor del rock nacional. Artaud, que es para Antonin Artaud, es un escritor francés. Un francés. Medio cool. Sí. Que, del cual el flaco era un nacido lector, un admirador. Y no sé por qué, capaz que algunos temas le han servido de, digamos, algunas de sus obras le han servido de inspiración para escribir algún tema del disco, no sé, no lo sé bien, no le digo nada de Artaud. Sí, por ahí como homenaje quizás. Claro, quizás le pueda haber puesto de homenaje el nombre, pero creo que algunos temas, como cantata, son inspirados en obras de él. Y si no, en algo le debe haber influido para escribir estos temas, creo yo. El disco también tiene la particularidad que tiene una forma fuera de lo común, una forma media rara, es verde y no es cuadrada como todos los CDs o los long play en ese momento, claro. Los discos que había en ese momento, y eso lo hacía también muy particular y que siempre en las disquerías esté a la vista por no poderlo tener junto, claro, con todos los otros, ¿no? El disco te obliga a tenerlo siempre a mano, porque claro, comprarlo tenía que tener siempre a mano con la forma original. Ahora ya sale el disco cuadrado en CD. Claro, quisieron, ahora si lo vas a comprar, lo vas a tener, pero el original no. Los vinilos, si hay alguno que existe, son con esa forma que tenía en ese momento. Y bueno, el disco fue grabado en el año 73 y tiene todos temas hermosos, y también contó con músicos, digamos que los músicos que estuvieron en ese disco fueron más que nada amigos del Flaco, que los vi a todos los días en Cementerio Club, creo que tocó con el hermano y con Rodolfo García, el baterista de Almendra, un amigo que tenía. Super amigo. Y bueno, fue grabado así con el hermano, Rodolfo García y del Gercio, que eran amigos de la banda anterior, que era Almendra. Y bueno, podemos ir a escuchar Cementerio Club, el tema que... Temón. Temazo es García, el Flaco, y toca el hermano la batería. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo, thank you. temazo, Cementerio Club, que escuchábamos recién, es el tema 2 del disco, el tema 2 de 9 temas que tiene el disco. El primero es Todas las hojas son del viento, que escuchábamos también. Hay una particularidad, el riff que está genial de Cementerio Club, que Spinetta en una grabación, creo que estaba grabando T para 3 Cerati y le recomendó que usara el riff. Le cedió el riff. No sé si lo prestó, no sé cómo habrá sido que le recomendé, creo que le quedó muy bien. Que también es muy buen tema, T para 3. Claro, un buen tema y también el riff muy usado ahí muy bien. También está el tercer tema, es el que se llama Por, tiene la particularidad que son, está hecho con letras sueltas. Es absolutamente surrealista. Surrealista. Y es genial, es una letra de una canción con todo. Todo sustantivo. Todo sustantivo, es una cosa muy loca. Que si te pones a mí lo que me pasa es que cuando me pongo a escuchar este tema me imagino las cosas y de algún modo le doy un sentido. Creo que eso es lo bueno, no sé cómo habrá querido jugar el flaco juega con esto. Juega con tu mente. Pero en mí habrá logrado algo. Juegas con la canción, está bueno. El cuarto tema es Superchería, que a mí creo que el que más me gusta. El quinto es La sed verdadera, otro tema que vamos a escuchar en un ratito. El Cantata de los Puentes Amarillos, el sexto. Cantata, que es un tema impresionante. Temazo. Son todos temas impresionantes. Tiene un montón de partes diferentes, acordes rarísimos. Creo que es esos temas que con ese tema puedes hacer un disco. Si te pones a. Que varios lo hacen. Diferentes estilos, sí. Claro, es una cosa impresionante. Y además los punteos que tiene, muy buenos. Genial, es genial. Te queda en la cabeza dando vueltas. Te mete en un lugar el flaco para mí en estos temas. Puede ser, sí. El séptimo es Bajan. Un temazo también que también. Cantado es uno de los más conocidos por ahí del flaco, ¿no? Claro, es el que le gusta. Le piden muchacha, me gusta ese tajo. Toca Bajan. Y toca Bajan, ¿no? Es como una cosa de. Sí, que Cerati también versionó. Claro, que tocaba. Se ha visto que tocaron los dos, han tocado los dos juntos también. Y en las bandas eternas, creo que lo tocan. Eternas, los dos juntos. Claro, enganchan T para 3 y. Los dos en la versión de Cerati y Bajan. El octavo tema, Astaroth el Idiota, que tuvimos la oportunidad de haber podido escuchar en vivo acá con Gastón, una vez sí. Que fuimos a hablar al flaco, lo escuchamos en vivo y viajamos. Yo en un momento pensé que estaba mintiendo, que estaba haciendo algo, no sé, que había puesto un CD, no sé, pero yo no me la creí. No se entendía nada. Apagaron la luz, desapareció todo. Y yo no sé, yo para mí, no sé, te pregunté que me parece que me están. Era una película. Claro, esto nos está pasando acá. El noveno tema y el último es El Sabiduría del Mundo, también otro temazo. También con muchos punteos, cambios power, de ritmo, sí. Power. Mucho cambio de ritmo, mucho corte tenía. Mucho corte. Pineta. Esa armonía rarísima y obviamente las melodías. Las letras son de este disco son todas geniales. Y bueno, es para tenerlo, este disco es lindo, es para hacer un regalo, creo que también es un disco muy bueno. Y en el que, qué sé yo, no sé, creo que desde algo a las apuradas que le ha sucedido en este tema, en este tiempo, en el 73 al flaco, creo que le salió una cosa impresionante. Sí, es un disco que muestra bien la esencia del flaco, y que, ¿no? Creo que hasta hoy en día cualquiera que lo escuche le va a gustar, aunque no lo conozca al flaco, creo también. Y bueno. Además que es un disco cortito también. Si lo habremos escuchado. ¿Lo escuchás? Sí. En sí. Un ratito. Lo pasás íntegro. Es un disco. 36 minutos dura. Es un disco para relajarse. Está muy bueno, muy bueno. Y bueno, antes de despedirme. Acá. La pregunta de Lema. La pregunta de. Vamos a copiarnos un poco de la mi columna ausente hoy. Mi columna ausente. Le vamos a preguntar acá y si alguien quiere también aportar lo suyo. ¿En qué momento del día escucharían Arto? Digamos, la pregunta para los que ya lo deben haber escuchado alguna vez. Y bueno, a ver, yo quería saber acá la opinión de mis compañeros. No sé. En cualquier momento del día lo escucharía yo. Pero sobre todo cuando tenés un minuto para prestarle atención a algo, ¿no? Es como que por ahí andás dando vueltas. Se puede charlar en la cabeza a mil. Y querés frenar un ratito en el día y agarrás y pones Arto y no sé, te tomás unos mates. Charlás un rato. Sí, te despejás un poco. Pensás en otras cosas acá, que sean lo cotidiano. Acá Emma decía que es un disco para dormirse también. Si te tenés que relajar, si andás medio... Para la noche, un disco para... Si estás medio... medio como una canción de cuna. Claro. ¿Y, si... ¿Y vos? ¿Y bocina? Y yo lo... también, es un discazo, pero lo escucharía... Mientras tengo que prestarle atención a algo también, es muy bueno eso. Puedo pensar escuchando esto, no es algo... O charlar con alguien, es un... Pero es un momento para frenar, pero ¿viste? Lo escucharía antes de dormirme. Ajá. Pato, ¿en qué momento del día escucharías el disco? No sabe. Acá va a haber su opinión. Pato. A Pato no sé si le gusta Spinetta. Sí, no soy así del total, del combo total de Spinetta, pero a la noche, a mí como que en la noche tiene... Las cosas místicas para mí pasan casi todas de noche. Y sí, creo que este disco... A la noche. Algo de místico tiene, decís. Sí. Va, quizá hay otro ritmo que por ahí sí podés de día, pero esto es para la noche. Esto es de noche, un día de semana solo. Sí, muy bueno. Bueno, nos vamos de verano, una noche de verano. Y pero la noche no, capaz que no estaba encerrado, ¿no? una noche de invierno. Una noche de invierno. Y harto, viste, que era oscuro. Está mejor. Bueno, vamos cerrando y nos despedimos con un tema para cerrar harto. Que hemos recordado hoy el quinto tema del disco La Sed Verdadera, para que se queden escuchándolo y que escuchen todo el disco y que lo tengan en cuenta. Claro, y que escúchenlo todo, y si conocen a alguien que les guste el Flaco, regálenle este disco. Sé muy bien que has oído hablar de mí. Hoy nos vemos las luces que saltan a lo lejos. Este era el bloque que teníamos destinado para hablar de noticias, del 8E, de actualidad. Pero hoy venimos con un programa un poco relajado, entonces decidimos obviarlos y seguir disfrutando de música. Una simple charla, disfrutar de la música, de la cerveza. Hablando, estuvimos hablando de, bueno, de perdedores, que no es un tema muy alegre, digamos. Pero a uno lo lleva a reflexionar a veces. Sí. Estuvimos escuchando a Luis Alberto Spinetta con Arto y estaba bueno seguir un poco más tranqui también el programa. Para que no es tan barullo hoy. Claro, hoy no es tan barullo. Nada, hoy hablaste algo de dónde fuimos el sábado. Conté un poquito al principio, vos justo estabas ocupado. Y conté, sí, a la gente que fuimos a ver el Matón Policía Motorizado. Y... sí, esta banda a mí me gusta. No es que me rompe la cabeza, me gusta. Y la vi de ver una vez sola, o sea, lo vi en plazas y demás. Un día pagué la entrada y lo fui a ver, más o menos. Pero el sábado pasado estuvo muy bueno. Hace rato no me pasaba con una banda. No, un amigo me consiguió entrada. Hace rato no me pasaba con una banda de que los últimos cinco temas. Power. Era como un sonido así cíclico, como. Y en un momento estabas perdido. Era. Sin haber consumido ningún tipo de drogas, estabas. Gastón me decía, che, estás re fuerte la música. Y yo, no es que está fuerte, que estaba en un estado, no sé. No normal, era como que. Como que había fumado un facito, pero no. Te exaltaba la música. Lo elevaba la música. Te llevaba, muy bien. Hicieron cinco temas, de los cuales hacían solos así, o partes del tema que sean larguísimos. Y eran bastante estridentes, así con ruidosos. Sí. Pero al mismo tiempo, cuando en la cadena de sonido tenés el emisor del sonido, todo el viaje que hace por el aire hasta llegar a tu oreja. Sí. Bueno. Esto te iba directo al último nervio que te hace, claro, sinapsis en el cerebro. Era como un sonido bastante. Ahí sonaba esta música. Bastante grancho, claro. Así, ruido, y al mismo tiempo un sonido cíclico. Así, y cuando pasaron 5 minutos estábamos. Como que se nos colgaba la baba, sí. Me pasó, muy bueno, muy bueno. La verdad, ahora sí me da más ganas de ir a verlo, estuvo muy bueno. Ese final, más que nada. O sea que la recomendamos. Sí, totalmente. Sí, de hecho, viste, por ahí está tildada de, esto no dice nada. Pero la música a mí me encanta, las letras algunas también, pero bueno, dicen poco bien. Las letras, pero la verdad que ahora me convenció más. ¿Y ahora más. Qué dice algo, cuate? ¿Eh? ¿Y de ahora quién dice algo? Claro, sí. Se escucha. No, pero bien, banda platense, que se maneja de forma independiente y que está moviendo bastante. Como hay un montón, ¿no? Pero esta. Él mató a un policía motorizado. Él mató a un policía con motorizado. Con ese nombre no te lo olvidas más. No, además que tienen también. Él mató. Los discos. Que son estética propia, claro. Tienen tres discos que son una trilogía, tienen su mística la banda, está bueno. Esa tipo de mística es la que se notó en el recital de Andrés. Escuchamos un tema de Él mató a un policía motorizado. Sábado. We'll be right back. Jueves vamos a ir todos a Plaza San Martín, ¿no es así? Vamos a estar todos ahí, vamos a estar haciendo un ratito radio también. Vamos a ¿no? hacer, claro, el Radio Nauta va a ser una radio en vivo en Plaza San Martín en el marco de el Festival por la Apropiación de Olga Vázquez. Vamos ahí a hacer un poco de ruido al señor Scioli, a ver si firma por la Apropiación de Olga Vázquez. Y bueno, va a haber bandas, va a estar Bruno Arias. ¿Va a estar Brunito? Sí, qué grande Brunito. Y dice, bueno, véngame a buscar y ya está, dice, voy. Manijazo, Edipo Rock, Los Impescables, Talleres. Una fecha buenísima. Los Productivos de Olga ahí, no va a estar muy bueno. Espero que el día nos acompañe. Así que bueno, el jueves, desde las 12 hasta las 9 de la noche, haciendo Barullo también, ¿no? Barullo vamos a estar un ratito. Vamos a estar un ratito. Tarde, estar ahí bueno. En Radio Nauta, que va a estar haciendo Radio Abierta. Así que nos vemos el jueves va ahí. Va a estar buenísimo. Creo que va a estar bueno. Bueno, les queríamos recordar que se llevó a cabo la expropiación de Cerámica Sanón, simplemente para recordarlo, para seguir demostrando que cuando uno cree y tiene fe en la voluntad de las personas, un se símbolo, pueden lograr cosas, son un símbolo, son un ejemplo, reivindicamos su lucha. Que estén atentos que se inició el lunes pasado la primera megacausa por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Estos casos son importantes porque ayudan a contribuir con restituir la democracia en este país. Hay que conseguirla construyendo, pero hay cosas que al menos se van remendando. ¿Nos reencontramos la semana que viene? ¿Cómo que no? Nos reencontramos la semana que viene con otro Barullo en Radio Nauta.